tener tu amor en distintas formas. Pensé en transgredir las normas y abrir el amanecer. Y en el final, que no nos sorprenda nada, te quiero probar las alas en medio de la dicha de andar tranquilo. Pensé en desatar los hilos que anudan tu libertad. Y en el final, cuando andes de vuelo en vuelo, mi cama será el sosiego que calme en tu tus alas que tengan olor a lluvia, que borren todas mis dudas y al fin te sientas mujer. La lluvia.